¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Vamos a dar comienzo con el show. Así, cantando todos. Luna, luna, luna. Cántame. Arriba todos, ¿no se escucha el grito de toda la gente? A ver si me ayudan a cantar todos. En una noche de luna. Tu cuerpo yo siento, tu beso, toda la dulzura. Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos. Siento mi pecho golpeando el amor que se cabe, que grita, que quiero. Dice, que quiero, que quiero amor. Cantamos todos juntos, ¿eh?